Juan Carlos, querido, qué momento esperado. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo va, Pablo? Bien, ¿Cómo estamos? Acá andamos bien. Bueno, varias cosas, Juan Carlos. En principio, dame una mirada general sobre la presentación de ayer del gobierno, tanto Martín Guzmán como el presidente, respecto al tema deuda con acreedores extranjeros. Después de haber recorrido el Espinel, escuchar las repercusiones, tu propia impresión de la política de deuda del gobierno, ¿qué nos decís? ¿Qué nos contás? ¿Por dónde ponemos la mirada? Bueno, una primera cuestión que también está muy dicha, pero creo que hay que hacer la salvedad. La presencia de la oposición, sí, y de todos los gobernadores, no es lo mismo estar acompañando al presidente porque hay un problema de una pandemia, que acompañar al presidente en una propuesta fuerte de refinanciación de la deuda, ¿no es cierto? Creo que tiene una calidad política distinta y es una fortaleza para el gobierno de verdad ver a toda la nación cohesionada alrededor de la propuesta. Sí. O sea, no es un problema menor. Después, bueno, la alegría de ver a Cristina sentada al lado del presidente, para muchos de nosotros creo que también tiene un valor, no sé si cualitativo políticamente, pero sí afectivo, porque no se la ve a Cristina. Ahora bien, ustedes lo deben haber trabajado mucho. Yo francamente creo que hay una cuestión determinante en la propuesta, que es el plazo, ¿no es cierto? Nosotros, si hay algo que necesitamos, es no pagar. No digo nada original, se viene diciendo hace mucho, pero está diciéndole, señores, por 3 años nosotros no le pagamos nada. Uh-huh. Y eso es lo que nos da tiempo para reactivar el país. En fin, tenemos la experiencia de Néstor, y eso es de la refinanciación de Néstor, es un dato, para mí, es un dato muy significativo, y más teniendo en cuenta el tema de la pandemia. Por lo demás, daría la impresión que, bueno, está claro, pusieron el acento en disminuir la deuda vía intereses, porque estamos hablando de una deuda que debe estar a un promedio de 6, 7, 8% anual, comenzar con el 0.5% anual para llegar después 0.5, 1.5, 2, todavía no sabemos los plazos. Creo que es un modo de quita, porque quita, hemos dicho siempre, una es la punción tradicional, que es restarle de entrada, que esa en este caso es una quita chica, el 5, pero la caída de la tasa de interés es una quita muy grande. O sea, una cosa es el monto específicamente prestado, eso es lo que se llama capital, si no me equivoco. Exactamente. Y otra cosa son los intereses. En este caso la quita viene por el lado de los intereses. Escuchame una cosa, Pablo, vamos a hacer una cuentita sencilla. Sí. Y le debemos 60 mil millones de dólares. Sí, espera que voy a anotar. 60 mil millones. 7% anual. Sí. Son 4.200, 7 por 6, 42. Sí. Son 4.200 millones de dólares. Sí. En vez de eso, en vez del 7, te voy a pagar el 0,5. Sí. Por lo tanto, en vez de 4.200 millones de dólares, te voy a pagar 300, te voy a pagar, el 1 serían 600 millones, te voy a pagar 300 millones, en vez de 4.200. Está bien, ahí está la quita, ahí está la quita. Y así el año que viene y así el otro año. No es 0,5 siempre. Le proponen que sea progresivo, pero en un rango mucho más chico que la tasa contratada. No, pero esa cuenta que acabas de hacer nos ayuda mucho a dimensionar. En vez de tener que pagar por intereses 4.200 millones, pagás 300. Sí, sí. ¿Anual? Sí, efectiva, por año. Está sí, bueno. Por eso es otro modo de quita. Es otro modo de quita. Después yo creo que intentan alinearla la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que ese es el otro gran tema que nos queda a nosotros, sí, porque claro, si no, estos son tipos que en esta circunstancia histórica son infinitamente más agresivos que el Fondo. Y no es que nosotros de repente nos hicimos ingenuos y tenemos una mirada tibia sobre el Fondo. El Fondo es lo que es. Pero también las cosas no son históricas, son históricas. Y en esta circunstancia histórica concreta, por las razones que sean, allá antes de la pandemia, creo que está ligado a que el préstamo que le hicieron la Argentina al fondo es un préstamo irresponsable, le prestaron a un deudor insolvente como era el país. Bueno, el fondo ya se había pronunciado a favor de una solución a la deuda, yo diría, amplia para la Argentina, ¿no? Entonces tengo la impresión que hay un juego entre esta propuesta y la otra negociación que vendrá después. Bien, aprovecho para contar que hoy estuvo charlando el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, con Eduardo Caín, y bien tempranito, una cosa hermosa, se escuchaba el piberío de fondo, y en la historia de Amado Boudou eso valía un montón. Es lo más rico de la charla, que después Eduardo lo comentó al final. Pero contaba Amado Boudou que se van a conocer, que faltan conocer algunos detalles todavía, que van a hacer un poco más rico el análisis seguramente, pero el grueso es lo que acabas de contar. Me parece muy interesante, Juan Carlos, conociéndote y sabiendo que el Fondo Monetario Internacional y vos están a miles de leguas de distancia en términos de lo que piensan del mundo, de las relaciones, etcétera, que agregues eso de que las relaciones son históricas, ¿no? Y que están, que se dan en una coyuntura en particular, y que vos lidiás con lo que tenés a mano también, ¿no? Así es, exactamente. Y todos tienen épocas de fortalezas y épocas de debilidades. Y hay circunstancias y correlaciones históricas que son impredecibles. Sí. Entonces, no hay algo objetivo, que es que el fondo le planteó abiertamente y públicamente a los bonistas que la deuda argentina es impagable. Lo dijeron ellos, no solo Alberto Fernández, y que tenían que hacer una quita de su deuda. Eso le planteó abiertamente. Yo no recuerdo que lo haya hecho en todo el periodo anterior, cuando teníamos la deuda en la época de Néstor. O sea, sí, hay algunos gestos que son concretos, que no son gestos simbólicos, sino que están dispuestos a comprometerse en cuestiones muy importantes de dinero, ¿no? Bien. Bueno, Juan Carlos, te cambio el ángulo de la misma información. ¿Lo leíste a Bonelli hoy? No pude. Bueno. Tuve trabajo todo el día. No, mira, siempre que me ocupo de Bonelli, hoy no pude. No te preocupes, que yo te cubro. No te preocupes. Bueno, a ver. Toda la primera parte de la nota, lo que cuenta es que los lobos de Wall Street, sí, le anticiparon a Martín Guzmán, en conversación previa a la presentación de ayer, que no van a aceptar la propuesta y que rechazan la abultada quita que pretende la Argentina, que Guzmán contragolpeó y dijo, esta es la única propuesta de pago, no va a haber otra, que hubo tensiones. Pero después va contando Marcelo Bonelli, en su panorama empresarial del diario Clarín de hoy, sí, va contando grupo económico por grupo económico, es decir, acreedor por acreedor grupo acreedor de acreedores por grupo de acreedores, con nombre y apellido, desde BlackRock hasta FinTech. Sí, los bonistas. Todos los bonistas, va contando cada respuesta. Es decir, que tiene, si no en línea directa, anda por ahí. Y después hay una frase muy interesante, dice, en un documento confidencial se asegura que la propuesta será rechazada porque es mala, y que Argentina va a hacer otra propuesta antes del 22 de mayo para evitar el default. O no era muy confidencial el documento, o Bonelli está en la lista de distribución. Nosotros hemos hablado de comentarios de Bonelli, muy particularmente de estos. Hace algo así como un mes hizo un editorial similar, y él era un poco el vocero de los lobos de Wall Street. No es la primera vez que utiliza este lenguaje. Sí. Y aparecía con una información calificada y trasladando la opinión de los lobos, ¿no es cierto? Sí. O sea, aparece como parte, en fin, de una operatoria de este núcleo de los grandes bonistas. Bien. Del planeta. Eso, ¿no? Primero, que me parece importante, vos siempre lo decís, pero es importante porque si no, uno va al encuentro en medio de comunicación y se pierde la realidad de que efectivamente son voceros de los acreedores en este caso. Eso por un lado. Pero mirá el último párrafo. Sí. Te va a encantar. Está hablando sobre las próximas medidas de auxilio que va a tomar el gobierno para algunos sectores, por ejemplo, abonar salarios de abril, etcétera, y dice que hay alguna discusión interna en el gabinete. Y dice, la discusión en el gabinete sucede en momentos de un sonoro silencio, dice Bonelli. el de los líderes empresarios y organizaciones industriales que no hacen escuchar su voz a pesar de estar en juego el propio aparato productivo. Y ahí termina la nota. Sí, sí, se queja por el texto, ¿no? Sí. Se queja de que el mundo empresario no está en pie de guerra contra el gobierno. Se queja de que el mundo empresario no sale al encuentro de la oferta, por ejemplo, a los acreedores que acaba de hacer el gobierno. Se queja de que el mundo empresario no critica el despliegue económico del gobierno. En realidad, muestra otra faceta muy cuestionable, me parece, Bonelli, ¿no? Es una arenga de Bonelli, que es Clarín. Es una arenga a la élite económica productiva. Dice, muchacho, vamos, dale. Sí, es raro también porque él siempre expresa también a un sector de la UIA, ¿no? Sí. Sin embargo, se ve que debe ser lo que vos decís, Pablo, que está expresando más que nada al Clarín, que no que forma parte, sí, del establishment. Y como conductor de AEA, Clarín como conductor de AEA. Como conductor de AEA, que el mundo empresario no se pinta la cara contra el gobierno. Líderes empresarios y organizaciones industriales. Por eso vale la pena volver a lo que comentábamos al principio, ¿no? La escena de la presentación de ayer con todos los gobernadores, incluyendo la oposición, a los jefes parlamentarios, es una escena muy fuerte, ¿no? Que lo muestra el gobierno muy fortalecido en un momento muy crucial, ¿no? Que tengas buen fin de semana, Juan Carlos. Gracias, como siempre. Chao, chao, chao.